emergencia, doctor Filemón. Puede ser a 4. A ver, ¿y qué tenemos por aquí? Mujer con signos vitales bajos. Tiene varias fracturas. ¿Seguro que el carro la arrolló? Que venía muy rápido. Vaya, qué accidente, ¿no? Ningún accidente, doctor. Fue golpeada por su marido. El personal médico tiene el deber de denunciar todo caso de maltrato físico a la mujer provocada por parte de su pareja ante la comisaría de la mujer o la intendencia. La ley 103 lo garantiza. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotras. Organizaciones de Mujeres de Sucumbíos, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora. Yo soy Gilda. Buenas tardes. Aquí estamos en FM Tincunaco, en Viejas Brujas. Bueno, buenas tardes, Viejas Brujas. Habla María Julia. Cecilia, bueno, las invitamos hoy a charlar con nosotras, como siempre, de esos temas que, bueno, que no es tan natural para nosotras las mujeres pobres hablarlo a diario. Y bueno, para eso te decimos que, bueno, que te pongas cómoda. Hace mucho frío. Aprovechemos estas dos horitas para charlar temas diferentes de los que se hablan siempre, para que se nos haga la costumbre de volver a darle el lugar que se merece a lo verdaderamente importante en nuestra vida: los sentimientos, el amor a los seres que nos hacen bien. Y hoy no contamos con la gran ayuda de Carolina y de Alelí. Bueno, Alelí está enferma con gripe, como muchos por ahí de los hijos de ustedes, y bueno, ella ha tenido que quedarse a cuidarla. Así que desde acá le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Y también saludamos a Gloria, que hoy nos colabora desde la cabina. Bueno, como siempre, entre los temas vamos a tocar el tema de abuso sexual, cómo prevenir el abuso. Vamos a hablar sobre violencia familiar, el maltrato a la mujer, cómo eso perjudica el desarrollo libre de nuestros hijos, sano, el desarrollo sano de nuestros hijos. Y espero que bueno, esperamos, María Julia, y yo, que les sea agradable este programa y que les sea útil. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Te conozco como... Hace mucho tiempo fui víctima de violencia por parte de mi pareja. Por la vergüenza del qué dirá la gente y el miedo a sus amenazas, porque no me creí capaz de salir sola adelante, por no dejar a mis hijos sin su padre, lo callé y lo aguanté todo. Cuando supe que tengo derechos y que nadie puede maltratarme, decidí separarme de él. Ahora mis hijos y yo vivimos una vida feliz y sin violencia. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotras. Organizaciones de Mujeres de Sucumbíos, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora. Hoy adivino qué me pasa, sí. que mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos entonces, Viejas Brujas, y vamos a tocar el problema, este gran problema que es hablar con nuestros hijos sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Para que para darles herramientas para que puedan defenderse delante de situaciones que donde corren ellos, donde corren peligro del abuso de en ese momento. El que tiene mucho poder, ¿no? Siempre pensamos que el abusador es una persona que que tiene algunas características y le ponemos las peores, ¿viste? Por ejemplo, decimos que es borracho, o por ejemplo que es homosexual, ¿no? O por ejemplo que el abusador es un delincuente y decimos, bueno, es un delincuente, la verdad que es, pero decimos no, pero siempre tiene mala conducta, ¿viste? Hay muchos chicos que y grandes, ¿no? Que vos decís, esta persona te contesta mal, o viste, no te saluda, qué sé yo, y por ahí jamás va a ser un abuso de nadie, porque el abusador lo que hace es repetir lo que en algún momento se instaló en él de alguna manera, ¿no? Y se instala con todo, con toda la fuerza, y cuando él vuelve a encontrarse con esa misma situación, algo que está sucediendo a su alrededor le recuerda eso, entonces todo eso vuelve a él, vuelve a ser una realidad para él, ¿no? Y bueno, y entra acá a jugarse un montón de cosas muy complejas adentro de esta persona. Y seguramente esto de sentirse desvalorizado por haber tenido una experiencia así, seguramente que nunca nadie le habló de la dignidad que tenía, del respeto que se merecía, de sus derechos, ¿no? Y esto todo guardadito, ¿no? Ahora sale para afuera y con la necesidad de volver a ese momento, a pesar suyo, ¿no? Entonces es algo muy complejo, y nosotras a veces decimos, bueno, es el profesor, ponele, es un hombre muy noble, o sí, confiar también en lo que vemos desde afuera. Pero lo fundamental, más que confiar en los otros, es darle a nuestros hijos herramientas para que puedan decir que no. Esto de practicar el no, un no muy grande, está bueno practicar el no dentro de nuestras casas. A veces estamos con los chicos, más ahora que hace mucho frío y estamos con los chicos adentro de la casa, a veces enfrente del televisor, pasamos muchas horas enfrente del televisor y por ahí, bueno, aprovechar ese tiempo para instalar el diálogo en la casa y hacer estos juegos con los chicos, a ver quién grita más fuerte que no, no, ¿no? Si alguien quiere ocupar tu mochila y te dice no, dame que voy a buscar algo adentro, enseñarle en esas pequeñas cosas, decir no, no, necesitas algo, me pedís, yo te busco. En esas pequeñas cosas le vamos instalando a nuestros hijos esta cuestión de que de qué es lo suyo y cómo lo tiene que defender, ¿no? Y cómo tiene que valorar lo que le pertenece a él, que hay cosas que le pertenecen a él, que son privadas, privadas de él, de ella. Chicos chiquitos que le vamos enseñando que hay cosas que son privadas y bueno, siempre poniendo el límite entre lo privado y lo que es también para compartir, ¿no? Por ejemplo, la ropa interior, ¿no? Es privado. Por ejemplo, los lápices se comparten después de pedir permiso para compartir. Bueno, y hacer esos juegos con los hijos por ahí haciendo las tareas de la casa, las tareas de la escuela, disculpen. Bueno, en las tareas de la casa también se puede practicar. Y haciendo con los chicos la tarea de la escuela y viendo que entre ellos puedan hacer ese ejercicio de decir por favor, de decir gracias, ¿no? Un chico que está acostumbrado a este trato, a estos modales, va a tener menos posibilidad de sufrir el abuso porque inmediatamente no le va a ser familiar el trato de avasallante de la otra persona, ¿no? Y va a poder pedir ayuda. Después el diálogo con los hijos. Se escucha mucho el grito a los hijos, ¿no? Gritos. Está bien, yo digo, tenemos muchos problemas. Todos los días tenemos problemas para resolver. Y los hijos están ahí tocando lo que no deben tocar, subiéndose donde no deben subir. Y nosotras tenemos que cuidar todo, ¿no? Cuidar que no se golpeen, cuidar que las cosas no se rompan. Pero el grito es muy dañino, porque el grito es una orden. Una orden drástica, una orden muy fuerte que viene de alguien que tiene mucho poder, que vos como mamá tenés mucho poder sobre tu hijo. Y él, bueno, que va a tener que resolver eso, ¿no? Mamá, la persona que más tiene que amarme es la persona que me grita. Y entonces, mamá, la persona que más tiene que amarme es la persona que cuando transgrede esta regla de lo que es el amor, produce más daño al hijo. Entonces es muy difícil trabajar la comunicación si no tenemos la confianza con la mamá, ¿no? Es eso lo que tenemos que fijarnos, que a veces en casas donde, por ejemplo, está el hombre violento en la casa, sostiene conductas inapropiadas para una buena relación con la familia, es conveniente que nosotras no prioricemos lo que es conducta, sino prioricemos lo que es confianza hacia mí como mamá, ¿no? Y que despertemos en ello el creer en el amor, más allá de lo que esté pasando, ¿no? Y que viene por esto, de que por ahí es bueno juntar a los chicos, decirle, miren, estamos pasando esto. Papá, de golpe no sé qué pasa, pero tiene unas conductas muy feas. Yo todavía no puedo resolver estas cosas, las voy a resolver en algún momento. Pero ustedes confíen, yo los protejo, ¿viste? Bueno, vamos a, por ahí vamos a ir un ratito a nuestra cortina musical y descansamos un ratito y le voy a leer algo de este que salió en Soy, que es este una revista que viene dentro de Las 12, y este una nota sobre Corsi, que bueno, una persona que trabajaba en violencia, se dedicaba, ¿no?, a prevenir la violencia, que ha escrito tanto, un científico, y cómo este llega a practicar la pedofilia. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Violencia familiar. Para saber de qué se trata. Mi marido, hay momentos en los que está bien, pero a veces me insulta y también me levanta la mano. Y yo siento que tengo que aguantar. No sé qué hacer. No sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos, le pasa a muchas mujeres. Si ya te aislaste de tu familia y de tus amigas, volvé a vincularte. Seguro que te van a escuchar. El cariño de la gente que nos quiere bien no cambia, por más que pase el tiempo. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Yo soy Gilda. Seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco. Si querés mandarnos un mensajito, hacelo al número 1566-90-5002. Acá tengo algo de Eduardo Galeano, bueno, que se refiere a cómo las mujeres, por ahí tenemos un poder, un gran poder de cambiar las cosas. Dice, si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará, que todas esas son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Bueno, es hermoso. Y tenemos más puntos de vista que nos fue enviado por Mariano, que está también, un compañero, que está también enfermo en la cama. Y bueno, le mandamos muchos cariños desde acá y que se recupere pronto. Uh-huh. Bueno, María Julia, entonces vamos a esto de Jorge Corsi. Jorge Corsi, uh-huh. Que está acusado de pedofilia, ¿no? A partir del escándalo de Corsi, diversos medios presentaron la noticia del abuso sexual como el accionar de una banda que iniciaba a los niños en la homosexualidad. Cuando un padre, un tío, un profesor, un cualquiera, abusa sexualmente de una niña, los calificativos van desde la interjección espantada hasta los hasta los motes de delincuencia o psicopatía. Uh-huh. Pero a nadie se le cruza por la cabeza decir que el abusador de turno iniciaba a la niña en la heterosexualidad. Okay. A nadie se le ocurre dictaminar que si esa niña en el futuro disfruta del sexo con hombres, se lo deberá al señor que abusó de ella. Si más adelante la niña es demasiado femenina, coqueta y hasta provocativa, no se le reconocerá a este señor el hecho de haberla iniciado en el estereotipo de la feminidad. Uh-huh. Sería un disparate. Claro, porque siempre se dice, ¿no?, que el gay, la persona que elige otra sexualidad, a veces porque ha sido abusado. ¿Viste? Y sin embargo ellos nos sacan ese mito de una diciendo esto, ¿no? Exacto. Dice, un insulto a la inteligencia y al dolor. No. Sería poner en el banquillo de los acusados a una sexualidad entera, la heterosexual, en lugar que debía ocupar el sujeto con nombre y apellido, desdibujando ahora tras una secta satánica y caliente. Sin embargo, cuando un padre, un tío, un profesor, un psicólogo especialista en abuso sexual infantil, Jorge Corsi, utiliza su espacio de poder para abusar de niños hasta el punto de comandar una banda de mafiosos sexuales, nadie duda en afirmar que dicho señor y su banda iniciaban a los menores en la homosexualidad. ¿No hace ruido esta última frase? Porque es exactamente el mismo disparate, un insulto a la inteligencia y al dolor, y sobre todo a la posibilidad de encarar sincera y seriamente la prevención de estas situaciones. El abuso visto así no es tan abuso, el espanto se ha corrido de lugar. La homosexualidad aparece de golpe criminalizada en lugar del tipo que abusa. Claro. Corsi, según esta perspectiva, representa uno de los tantos vampiros de una sexualidad desaforada. Y a la víctima en parte deja de serlo. Y la víctima en parte deja de serlo porque en el fondo le gustó, le gustará, seguirá reclutando nuevos putos. Eso es lo que pensamos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, cuando abusan a los, más en este caso a los varones, sí, ¿no? Cuando usan a los varones, y bueno, le gustó, y bueno, viste, era un putito, ¿no? Uh-huh. Está ese mito. En programas y artículos varios se ha repetido en los últimos días esa premisa de que los abusadores suelen estar en el pequeño círculo familiar y de amigos, y el abusador se camufla. Habrá que buscar en el lenguaje cotidiano también este camuflaje, que en un punto se regodea en señalar culpables inocentes. Corsi no es homosexual ni un heterosexual, en este caso puntual que lo ha convertido en protagonista. Sería un abusador, un impostor. Agreguen, lectores, todas las interjecciones de espanto o la inteligencia que falta para cerrar el caso. Así como tampoco es homosexual el violador de niñas, ni un gran macho argentino, ni el prototipo de Don Juan o Latin Lover. El tema es el abuso sexual. Y en el caso del psicólogo especializado que abusa de niños reclutándolos en cibers donde se suelen mirar pornografía, pone en evidencia, entre otras cosas, el lugar desvalido de la niñez. Uh-huh. El cuento de Caperucita no es más macabro que la realidad. Tal vez haya que cambiar las preguntas y ya no insistir con que qué grandes ojos tienes y otras pavadas, para no tener que actuar como cazadores heroicos, pero tardíos, abriendo la panza del lobo cuando es tarde. Claro. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Que nos podamos informar siempre y podamos ir rompiendo los mitos, esos nudos, esas piedras en el camino, esa costumbre que tenemos de pensar que las cosas son así o asá, y que es muy fuerte para todos y todas nosotros y nosotras. No hay quien no repita todas esas palabras que las aprendió ¿dónde? En su casa, en el barrio, en la escuela. Y que hoy por hoy, y bueno, y siempre, ¿no? Siempre, lo único que ha hecho es permitir que poner en el poder, ¿no?, a personas que nos oprimen. Nos oprimen con la injusticia que tenemos que vivir todos los días, con la poca posibilidad de elegir qué nos gusta, incluso de saber qué nos gusta. Y bueno, nos oprimen porque nos cuesta hablar de manera diferente, porque nos cuesta pensar de manera diferente y nos cuesta mirar a todos los lados y ver que no somos todos iguales. Y que justamente esto de estereotipar, esto de encerrar a una persona en un rol, ¿no? Esto de decirle a tu hijo varón que tiene que ser machito, que no lloran los varones, ¿no? O darle a él tareas pesadas, por ejemplo, vos ayudás a tu papá, vos le llevas la bolsa a tu hermana, vos haces las tareas pesadas, desde chiquito marcarle así un rol que es muy diferente del rol que le damos a las nenas, que por eso no es mejor, porque he escuchado también muchos varones decir, uy, ellas la pasan re bien, y no es así, ¿viste? Y bueno, eso después va haciendo que nuestros hijos vayan aprendiendo a pensar que porque es un profesional, porque es un cura, porque es el papa, porque trabaja en la iglesia, porque trabaja en una institución, porque es el profesor, porque es el papá, porque es el tío. Y no se mide ahí por a las personas, ¿no? Pero para que pueda tener esta mirada amplia, primero tenemos que enseñarle mucho sobre autoestima. Descubrirse quién es él, en la libertad de poder elegir quién es él. Porque las mamás nos tenemos que acordar que lo más importante, y más nosotras las pobres, ¿no? Más, mucho más, porque ahí tenemos la posibilidad de alcanzar la felicidad, que es lo más importante, y enseñarle a nuestros hijos que lo más importante es la felicidad. Bueno, nos vamos a ir a un temita musical y después vamos a seguir hablando sobre abuso. Yo soy Gilda. ¿Pero qué es esto? ¿Qué te pasa, cariño? ¡Esta factura! ¡Mira esta factura! Ajá, deja ver. Lavado de ropa. $20. Planchado de ropa. $18. Cocina a la carta. 15 por 3, 45. Limpiezas de pisos y muebles. $15. Lavado de platos y ollas. Solo 12. Supervisión educativa de 2 niños y una niña. Por favor. $30. Administración general y contabilidad. También $30. Total sin IVA, $170. ¿Y lo que falta? Pero $170 es lo que yo gano en el taller. Tú en la calle, yo en la casa. Estamos a la par, papito. Las amas de casa no están consideradas como población económicamente activa. Sin embargo, si se valoraran económicamente las tareas domésticas que realizan las mujeres, se agregaría un tercio a la producción mundial. ¿Y ahora cómo pago yo esta factura? Por un trabajo doméstico valorado. Y compartido, papito. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. De mujer blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel de mí. Huían los pájaros y en mí la noche entraba, su invasión poderosa para sobrevivirme. Te forjé como un arma, como una flecha en mi alma. De la venganza y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche a vida y firme. A los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste, cuerpo de mujer mía, persistir en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. En un principio fueron las palabras. Mi amor, prepárame el baño y la comida. Hoy he tenido un día. En un principio fueron los hechos. Mi amor, prepárame algo rápido. No pude buscar a los niños. Y tengo una reunión importante. Hoy que he tenido un día. Pero al cabo del tiempo... Mi amor, a partir del lunes empiezo a trabajar. Vas a tener unos días... Somos diferentes, valemos igual. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos en FM Tincunaco, Viejas Brujas. Y recordarte que no hace falta que le grites a tu hijo. No te asustes tanto. Él no va a salir ni delincuente, ni un mal chico, ni drogadicto. Si vos en tu casa tenés otras prácticas y mucho cuidado de que él sea feliz. Entonces no te asustes tanto porque, bueno, venimos de como de una cadena donde la educación pasaba por esto del golpe, de la penitencia, de los dolores físicos. Y fíjate cuántas dictaduras, cuántos desaparecidos y todo, bueno, todo el horror que hemos vivido como país, los excluidos, cuánta gente... que no ha podido comer, no, terrible hasta el día de hoy, y no ha tenido posibilidad de acceder a un trabajo digno, con un salario digno, y bueno. Así que me parece que no te asustes tanto. Vos no te hagas problema, porque sos el modelo, sos la modelo de tu hijo. Como vos sos, así va a ser tu hijo. No le reproches nada, porque él te está copiando a vos todo el tiempo, y él se apoya, y ella se apoya. Tu hija se apoya en vos, y sos lo máximo que tienen. Cuando uno es chiquito, acordate, cuando eras chiquito, chiquita, lo más grande que tenías, lo que te daba mucha, mucha seguridad, eran tus padres. Entonces, no hace falta el golpe, no hace falta el grito, y el grito y el golpe tiene que ver con un estado emocional tuyo. Uh-huh. Así que bueno, tengamos eso en cuenta. Mientras miramos un poco lo que es todo esto del abuso de los menores y bueno, lamentablemente lo de el abuso que un cura, ¿no?, ha hecho y ha cometido, el cura Grassi. Y que ayer salió la sentencia, después de 3 años en que estos menores han sido perseguidos, ¿no?, maltratados. Y Bueno, acá tenemos un material que dice: el cura Grassi no irá a la cárcel hasta tanto que firme la sentencia, pero no podrá salir del país ni acercarse a quienes fueron los que lo denunciaron. El hecho está agravado por el hecho de ser sacerdote. El padre Julio César Grassi fue condenado ayer tarde a 15 años de prisión por dos casos de abuso sexual y corrupción de menores, agravado por su condición de sacerdote, aunque permanecerá en libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Así lo dictaminaron por unanimidad los jueces Luis María Andueza, Mario Gómez y Jorge Carreras del Tribunal Oral Criminal número 1 de Morón, quienes además absolvieron a Grassi por otros 15 episodios similares. El tribunal resolvió condenar por abuso sexual agravado por resultar sacerdote y a cargo de la guarda del menor en concurso real con corrupción agravada de menores por hechos que habrían tenido lugar en la segunda quincena de noviembre de 1996, se dictaminó en el fallo. El caso por el que fue condenado Grassi es el del menor Gabriel, aunque la resolución deberá ser revisada por el Tribunal de Casación bonaerense. Al no quedar en prisión, el TOC 1 le impuso la prohibición de salir del país y de ingresar a la Fundación Felices los Niños, sin acompañamiento de una persona designada por el condenado. Grassi no podrá tener contacto solitario con menores de edad y sobre todo con los damnificados, con quienes tampoco puede comunicarse. Además, el cura no podrá ausentarse de su domicilio actual por un plazo mayor a 24 horas y deberá presentarse el primer día hábil de cada mes ante el tribunal. En ese sentido, los jueces dispusieron que el sacerdote esté sujeto a proceso en el caso de ser requerido. Sí. Bueno, yo, me parece una terrible, ¿no? Una vez que tengan la sentencia, que van a esperar las apelaciones y van a esperar tener esa seguridad, ¿no? Que le permitan estar viviendo enfrente de la fundación. Se le dice a los niños, yo acá tengo que en el Clarín hoy salió que va a poder, va a seguir yendo a la Fundación Felices de los Niños acompañado de una persona que él designe. Entonces va a seguir yendo a la fundación. Aunque, bueno, desde anoche esta persona todavía no ha sido nombrada y tampoco se sabía cuándo el cura resumiría sus actividades. Bueno, es terrible. Una, yo veo por el lado de las víctimas, ¿no? Una vez que tenés a tu abusador, que la justicia dictaminó el fallo para que vaya preso y lo dejan libre, ¿no? Y encima puede volver a la fundación donde él ejerció su abuso. Es terrible. La verdad que es terrible, ¿no? Y que a veces no se le puede hacer una crítica dentro de los medios de comunicación, que anoche veía que estuvo en Canal 9, que no sé, estuvo en Canal 11, estuvo muchos hablando, es una locura. O sea, fue condenado y estuvo en los canales de televisión. Claro, ¿no? Es completamente una locura darle tanto aire a una persona así, o sea, que está diciendo que es inocente, que a él lo chocó mucho esto, que no entiende, ¿no? Sí. ¿Por qué se dio? Bueno, entonces no sé, ¿qué clase de justicia tenemos? La protección a las víctimas, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Encima no tiene mucho sentido, porque si tiene 15 años de prisión, ¿no? Sí, es increíble que lo dejen libre. Y se esperaba 30, ¿no? Sí, se esperaba 30 y Pero que lo dejen entrar a la fundación. Ajá. O sea, es increíble. Sí. Que pase eso. La casa de este cura está enfrente de la fundación también, ¿no? Claro, por eso. Es una risa, es una burla para todas las mamás de estos chicos. Y es también para decirle a los chicos que cuando te pasa esto con frente a un cura, no se lo digas a nadie. Claro. ¿viste? No se lo digas a nadie porque es difícil que te vayan a creer. Y aparte, no digamos, como siempre, bueno, estamos acostumbrados. Esta es la justicia que tenemos en la Argentina. Ajá. Porque en realidad, bueno, uno está medio acostumbrado a que pasen estas cosas, ¿no? Sí. Pero no, uno no se tiene que acostumbrar, tiene que criticar, ajá, tiene que hablar con el vecino y criticar. Empecemos a criticar estas cosas que están pasando, que son terribles, ajá, que no tendrían que pasar. Pero vos fíjate que lo que pasa es que, mira, y de eso se trata cuando nosotras decimos que aprendamos a hablar lo que no se habla, lo que no es costumbre hablar, ¿no? Porque lo que es costumbre hablar es esto del mito sobre que se lo buscó. La víctima se lo buscó. Eso es un mito. Vos hablas con la gente y todavía lo sigue manteniendo. Y bueno, ¿viste? O se calla porque resulta que si es un cura, ¿viste? Se ocupaba de hacerle el bien a tantos chicos. ¿Ves? No encaja, no encaja. Pero por eso trajimos también lo de Corsi. Reconocidísimo. Donde ves, fíjate, un científico, sí. Un científico, uh-huh, también, viste, mucho poder, no encaja, y sin embargo, el tipo abusó. Bueno, con el tipo estuvieron más firmes, y porque está preso, ¿no? Hasta que le salga la sentencia. Claro. Pero este Grassi, bueno, todo el conservadurismo ahí, defendiéndolo, abrazándolo, protegiéndolo, como una bandera. Y acá dice, la iglesia se toma su tiempo. ¿Seguirá ejerciendo su ministerio sacerdotal Julio César Grassi tras haber sido condenado por la justicia? La respuesta no llegará en corto plazo. La iglesia esperará el resultado de la apelación de los defensores del sacerdote antes de tomar una resolución. De confirmarse la culpabilidad, el obispo de Morón, al que pertenece el religioso, le abrirá a Grassi un juicio eclesiástico que desembocará en la suspensión de por vida en el ejercicio de su ministerio. Esto implica que no podrá cumplir con ninguna de las tareas de su sacerdote, como oficiar misas y administrar los sacramentos, bautizar, casar, etcétera, porque el obispo no inició el juicio eclesiástico cuando se conocieron las denuncias. ¿Por qué el obispado no inició el juicio eclesiástico cuando se conocieron las denuncias? Porque según los expertos en el derecho eclesiástico, canonistas, la iglesia no pone en marcha sus mecanismos judiciales mientras esté suscitando el caso en los tribunales, dado que esto podría interpretarse como un intento de condicionar a los jueces. El criterio que se está siguiendo con Grassi es análogo a lo que ocurrió con el sacerdote Christian von Wernrich, condenado por las graves violaciones a los derechos humanos, claro, con la aclaración, sí, de que este último ya tiene una sentencia firme y nunca se informó si el obispado del 9 de julio al cual pertenece le inició el proceso. Bueno, estoy retrabada, así que bueno. Pero bueno, sí, es terrible. Entendimos. Es verdad, ¿no? Porque la iglesia no le inició cuando se conocieron los hechos de abuso. Ajá. Lo primero que podía haber hecho es dejarlo fuera, ¿no? De, sí, la iglesia hasta que se pruebe que el tipo es inocente, que es como pasa en la sociedad civil cuando vos estás pasando por un juicio. Lo primero que te dejan es sin trabajo, ¿no? Fuera de tu casa, ¿viste? Hasta, sí, que se pruebe. Bueno, ¿viste? Corsi, que está en la cárcel. Y sin embargo, a este, porque es cura, fíjate dónde está, dónde lo ponen. Sí. ¿No? Uh-huh. Esa necesidad del poder de asustar con el cuco del Dios castigador, del Dios que te espera con premios en el cielo, y qué sé yo, esa necesidad de seguir sosteniendo a la iglesia. Claro. ¿No? Pero bueno, yo creo que son dos casos, ¿no?, comprobados y que se habrán fijado en todos los detalles, hasta en el mínimo detalle, y quien comete dos casos de abuso, ¿no?, ¿por qué no todos los demás? Exactamente. ¿No? Se ve que tiene muchos amigos jueces, tiene mucho poder, y sus amigos también tienen mucho poder. Uh-huh. Y han puesto ahí seguramente su dinerillo, ¿no? Acá dice Estela de Carlotto, ¿no?, la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, y el Comité de Derechos del Niño calificó como terrible que Grassi siga en libertad. Dice, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y el Comité de los Derechos del Niño, Estela de Carlotto, consideró que hoy que hoy que la condena de 15 años al cura Julio César Grassi por abuso sexual de un menor no fue suficiente y calificó como terrible que pese a la magnitud de la pena se le haya dejado en libertad. La condena no es ejemplar, aunque hay que festejar, por lo menos, que 15 años es una cantidad enorme de tiempo para que vaya pensando en el calabozo. Se refirió Carlotto en referencia a la comprobación por parte del tribunal de los abusos sexuales sufridos por el menor llamado Gabriel. Pero queda fuera los delitos que cometió con los otros dos chicos, que también se analizaron en el debate, sostuvo Carlotto, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En declaraciones al canal TN, Carlotto insistió en señalar que no entiendo cómo dejan de lado la condena para los otros chicos, y agregó, la perversión de estas agresiones parece que no fueron suficientes para este tribunal, porque la condena que no se aplicó para estas dos personas no tiene reparación. Bueno, lo dije todo medio, sí. Pero bueno. Sí, es terrible, ¿no? Sí. Es verdad, las otras dos personas, ¿qué pasó? Bueno, o sea, pero es como todo, ¿viste? Si agarran un chico porque roba, porque no aprendió otra cosa, porque es todo lo que pudo absorber de esta sociedad que la hacen estos curas y esta gente poderosa, bueno, que la oprimen, porque nosotras, no, con las personas pobres y de los barrios, no, tampoco que no la hacemos, ¿no? Contribuimos cuando nos creemos esto que nos dicen, ¿no? Que, claro, que nada más que se pudo comprobar dos, que como es un cura, ¿viste? Uh-huh. Cuando nos creemos esas cosas, nosotros también estamos colaborando y nos estamos poniendo de parte de los poderosos, de los que nos roban, de los que abusan de nosotros y de nuestros hijos, de los que nos privan de un buen trabajo, de los que no nos permiten poner cada día en la mesa una buena comida que alimente bien a nuestros hijos. Nos ponemos de ese lado, claro, ¿no? Entonces no nos disminuyamos nosotros como sociedad. Nosotros también hacemos la sociedad y por eso nosotros también tenemos el gran poder de cambiar la sociedad. Y ahí me parece que bueno, está sonando el teléfono para Alejandro. Me parece que tenemos que romper con esto, abrir la mirada, fijarnos, ¿no? Que hay personas que son diferentes, que el hábito no hace al monje. Claro. Y, bueno, y ponernos en el lugar de las mamás también, ¿no? De estos chicos. Y dice Carlotto, dice, en la calle es un peligro porque no es una persona que vaya a un retiro espiritual. Está pensando a qué persona puede victimizar. Es un riesgo social ambulante, remarcó. Nos queda nada más que el consuelo de que no fue absuelto, evaluó Carlotto. Hay falencias en la justicia porque no entienden la peligrosidad y los méritos abominables del delincuente. Si fuera una persona común, quién sabe si la condena no hubiera sido más fuerte, concluyó. Bueno, por eso que vos decías, ¿no? Es cura, tiene el poder. Y no ves Corsi nomás, ¿no? Que y cómo cambia con este cura. Sosteniendo bien la política de que a los pobres hay que ayudarlos, así, ¿no? Tomando los hijitos y llevándolos en un momento a un lugar y poniéndolos ahí, como te digo, almacenándolos ahí, ¿no? Uh-huh. Cuando el problema social tan grande que tenemos de falta de trabajo, de posibilidades de cambiar, de recuperarnos de la indigencia, no hay, es tan poca, y que seguramente las mamás con mucha culpa muchas veces, bueno, cierran los ojos y ese día que sea lo que sea, ¿no? Y bueno, y sus hijos saldrán a la calle a arreglársela para conseguir el pan, ¿no? Y antes que ver todo esto, bueno, ponen arriba a estas personas y dicen, mirá, qué maravillosas que son, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos a un tema musical, ¿qué te parece? Antes voy a leer un mensajito que nos acaba de llegar. Uh-huh. Ahora lo leo. Hola, soy Laura de San Atilio, las escucho siempre y me gusta lo que dicen. Tengo un hijo varón

no tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneca, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar. Emergencia. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mujer con signos vitales bajos, tiene varias fracturas. ¿Seguro que el carro la arrolló? Que venía muy rápido. Vaya, qué accidente, ¿no? Ningún accidente, doctor. Fue golpeada por su marido. El personal médico tiene el deber de denunciar todo caso de maltrato físico a la mujer provocada por parte de su pareja ante la comisaría de la mujer o la intendencia. La ley 103 lo garantiza. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotras. Organizaciones de Mujeres de Sucumbíos, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora. Seguimos en Viejas Brujas. Ahora en la cabina lo tenemos a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Y te repetimos que si quieres mandarnos un mensajito, que lo hagas al 15 66 90 50 02, aquí en FM Tincunaco. Bueno, así que estábamos viendo que ha sido la condena que el Tribunal Oral y Criminal 1, el TOC 1, ha impuesto a este cura, y por ahí no es la que esperábamos, ¿no? No, nos parece que se merece mucho más. Y pero bueno, vamos a hacerle caso a la señora Carlotto y vamos a festejarlo, ¿no? Porque es un éxito de nuestro. Un éxito de los pobres, porque en esa escuela, en ese hogar, concurrían nuestros chiquitos. Yo conozco a varios chiquitos que iban a la escuela de este cura en algún momento. Y bueno, vamos a tratar, ¿no?, de celebrar, al menos. Peor hubiera sido nada, ¿no? ¿No? Claro, igualmente. Porque tiene mucho poder. Igualmente no nos conformamos, ¿no? Pero. Ajá. Pero bueno, esperemos que lo metan preso, que eso sería. Sí. Sí, sería lo mejor. Ajá. ¿No? Donde uno se pueda sentir feliz y tranquila, ¿no? Porque con él suelto no nos podemos sentir muy tranquilas. Claro, todo. Sí, hemos visto muchas veces que por más que haya pasado por la cárcel, luego cuando sale vuelve a repetir otra vez. Porque eso está instalado dentro suyo. Cualquier cosa que lo haga recordar ese momento, él vuelve a estar en ese momento y comete nuevamente el delito. Entonces, no sé, creo que se tienen que dar muchas cosas en este contexto social para que, se tiene que dar otro contexto social para que el abusador como el violento, viste, cambien de actitud y puedan hacerse cargo de sus cosas. En una sociedad tan machista donde ponemos a los golpeadores allá arriba, ¿no? A los malos padres como ídolos, como superhéroes. Y este es muy difícil que estos hombres, bueno, hagan un para adentro con su culpa y diga y se hagan cargo. Igual este veíamos también que en esto de la bronca y la pasión a veces confundimos un poco las cosas y llegamos a herir a compañeros de lucha de los pobres, compañeros de lucha de derechos de la mujer, del derecho de los niños, como son las personas que eligen otro tipo de sexualidad del que nos han inculcado y nos han obligado, ¿no? A asumir. Sos mujer, entonces sos la mujer de machito no sé cuánto, varoncito no sé cómo. En muy pocos casos, ¿no? El compañero es una persona que que piensa bien y que se pone de igual a igual con su compañera, ¿no? Y que cada día, por suerte, hay más varones que se van poniendo de igual a igual con su compañera. Y van atendiendo las necesidades de ella, de acompañarla al doctor o de ayudarla con los quehaceres domésticos, de comprenderla como persona que es diferente. Y por suerte, cada día, bueno, van siendo más los hombres que se van permitiendo alejarse de esa estructura, ese modelo que lo encasillaron, y permitirse ser diferente y permitirse sentir, permitirse abrir su corazón y disfrutar de su familia. Y no le importa, ya no le importa que le digan vos, dominado en tu casa, y un montón de otras cosas que siempre se le ha dicho al varón cuando se pone al lado de la mujer. Y no le importa, incluso defiende este lugar y dice, no, yo creo que el hombre tiene que estar al lado de la mujer, tiene que ayudarla, acompañarla, ¿viste? Y se pone una posición muy firme que los otros varones, los varones de alrededor, se dan cuenta, bueno, que no da para el chiste ese fácil, y bueno, se vuelve una situación así de respeto, donde se construye otra modalidad de ser varón. Ahora por ejemplo, lo de la homofobia, ¿no? Uno se da cuenta, pero viste que siempre nos han dicho si un chico llora de puto o maricón, siempre como que sale, eso es cotidiano, ¿no? Andás por ahí y bueno, callate vos, marica, qué sé yo, la hermana, al chiquito. Y entre los grandes también, ¿no? O están viendo un partido de fútbol y dicen, este maricón, este puto, ¿no? Y no sabemos que estamos hiriendo a un sector de compañeros que luchan también como nosotras, que para que los respeten así, de, ¿no? Diferentes, muchas mujeres lesbianas que luchan para que las respeten y que acepten su diferencia, ¿eh? Y que está muy bueno, porque a medida que los seres humanos podamos abrirnos a sentir, seguramente las condiciones de vida van a mejorar, ¿no? Y bueno, ponerle fuerza a eso. Y para eso le he traído una lectura que, bueno, mientras por ahí te tomás unos matecitos, escuchá, porque a veces no tenemos la oportunidad de escuchar estas cosas. Y bueno, dice derecho a la homofobia, que bueno, eso es en forma así, como para cuestionar, ¿no? Que alguna gente se toma en el derecho a la homofobia. Dice, ¿cuántas veces habrá que repetir que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad de la lista de psicopatologías? Resulta impensable que exista gente que ocupa cargos públicos que se supone que saben que es la Organización Mundial de la Salud, que se instruyeron que están para servir al pueblo que ignore este hecho. Pero que las hay, las hay. Para encontrar un ejemplo de estos ridículos mediáticos, no es necesario irnos hasta Irlanda del Norte, porque se los puede encontrar caminando tranquilamente por las calles argentinas. Pero el caso de Iris Robinson, que es la mujer del primer ministro irlandés, vale la pena como para ver qué sucede en un país europeo donde los valores que algunos llaman cristianos fluyen como el agua de las alcantarillas y salpican a todos, sobre todo a los miembros de la comunidad gay. Robinson, encargada de perpetrar constantes ataques a todo gay que camina por aquellas heladas regiones, primero fue noticia al escupir la idea de que todo homosexual debe ir al psicólogo para volverse hetero. Hetero. Risible. Ahora sigue el ataque y asocia directamente la homosexualidad con la pedofilia. Preocupante. ¿Acaso hablará de los abusos que su iglesia ejerce sobre los niños y de los que hasta el propio Benedicto se horroriza y pide perdón? Puede que sí, pero los curas que abusan de los chicos, que dicen proteger, no son homosexuales, ni hetero, ni nada, sino que son célibes. Gran diferencia. Googleen a esta mujer, busquen una foto de ella y verán que es una futura Thatcher. Es hasta divertido ver cómo a veces el demonio adquiere formas parecidas que ya ni se ocupa de mutar, acostumbrado siempre a salirse con la suya de ganar siempre. Y digo ganar porque el partido al que esta delirante pertenece acaba de salir a defender el derecho de esta señora de ser homofóbica. El colmo de las democracias, el colmo de la unidad, el colmo de la camaradería partidaria. ¿Te vas a acordar a Gracia acá? Ahora, algunas democracias europeas defienden el derecho a ser nazi, el derecho a ser discriminador, el derecho a ser retrógrado, el derecho a ser mala leche. ¿Y dónde me meto mi derecho a no leer a esta gente que parece recién levantada de la cama con Hitler? Bueno, y así algo más, ¿no? Para terminar, sigue con algo más. Bueno, digo, qué bien, ¿viste? Porque nos hace recordar a esto que ha hecho este cura, ¿no? Que ha encontrado defensas, ¿viste? En nombre de los derechos, en nombre de la justicia, ¿no? Y desvirtuando lo que es el derecho humano, ¿no? Y bueno, entonces creo que vamos a tener que también ponernos a hablar de eso en nuestra casa, porque nuestros chicos, bueno, lo repiten, van a la escuela, en la calle, en los juegos, y creo que ya es tiempo que empezamos a sacar esa palabra puto o maricón, ¿no? Para herir a otro, ¿no? Al contrario, que sirva para para conocer, para reconocer la identidad del otro, ¿no? Como por ejemplo, bueno, estamos muy acostumbrados a decir negro, estamos muy acostumbrados a decir villero, a decir paraguayo, bolita, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿viste? No somos todos iguales, pero todos tenemos el derecho a que nos respeten porque somos seres humanos. Y está muy bueno que nos reconozcamos así, diferente, que nos aceptemos así, ¿eh? Porque eso nos va a hacer mucho bien, porque esto de que nada más vivir, si siento las cosas de una manera y me inculcan que debo vivir de otra, no voy a poder sentir, y eso me va a alejar a mi ser humano, ¿no? y me voy a transformar en eso que muchos se transforman. Y bueno, y por ahí vemos, ¿no? Tantas guerras, tantas muertes, claro. Tanta injusticia. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos en Viejas Brujas. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Al tiempo pregunto yo, hermano, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo pregunto yo, hermano, ¿qué sabes de Dios? Hermano bajó los ojos y nada me respondió. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor, su dolor una lariz serpiente en la vida del leñador, su dolor una lariz serpiente en la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor, por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Hay una cosa en la tierra más importante que Dios, es que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y es que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Viejas Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Seguimos en Viejas Brujas. Por esto de que no todos vivimos de la misma manera, por esto de que no todos sentimos las cosas de la misma manera, tenemos acá algo de Eduardo Galeano, Puntos de Vista. Dice así, desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía. Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa. Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimónides y Paracelso, existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre. Bueno, tenemos que ir viendo esto mismo para charlar con nuestros hijos, ¿no? Que lamentablemente esto de ser madre siempre dice, uy, qué duro que ser madre, y es verdad. Ser madre es una tarea muy, muy dura, muy difícil. es la tarea de escuchar a todos, de ver que todos tengan un espacio, y sobre todo es aceptar las diferencias. Nos cuesta mucho esto porque cuanto más hijos tenemos, menos tiempo tenemos a conocer a cada uno y sus diferencias, ¿no? Pero de eso se trata. Los hijos no son todos iguales, no piensan todo de la misma manera. Si bien pueden tener como familia una causa en común, como familia pueden tener algo que los une a todos y que los permite desatar lazos solidarios entre sí, y esta actitud de escucha de un hermano al otro, esta actitud de respeto. Y bueno, pero para eso, mamá, vieja bruja, te tenés que poner a criticar un montón de cosas. Sobre todo cómo te enseñaron a ver los vínculos de las personas, los comportamientos de las personas. Y para esto las organizaciones están trabajando, y mucho, creando espacios donde vos podés concurrir y darte por ahí en la semana una horita o dos horitas para pensar cómo ves la vida con otras mujeres que también están haciendo un cambio, porque ven que esto que nos enseñaron, que una mamá tenía que estar ahí a los gritos y ordenar, y no pasa por ahí lo que te hace feliz a vos ni lo que le hace feliz a tus hijos. Así que acércate. Igualmente, también tus hijos pueden contar con espacios donde pensar, donde juntarse a otros chicos que también se están proponiendo un cambio de actitud, para hacer de la vida mucho más fácil, más llevadera. Por ejemplo, este espacio de jóvenes que abrió el Centro Comunitario Belén, que es un espacio de todos y para todas, tiene taller de video, taller de radio, tiene un acompañamiento escolar, tiene un espacio de reflexión y acción. Es a partir de las 2 de la tarde donde empiezan estas actividades. Es gratuita la actividad. Así que, mira, vos que vivís por acá cerquita, tus hijos pueden llegar caminando acá al Belén y pueden participar de un espacio donde se va a encontrar con otros chicos de su edad, de acá, del barrio, para charlar, para pensar, para contar esas cosas que le preocupa, para hacer alianzas con otros chicos que piensen como él, como ella, y así ir creciendo diferente, ¿no? Más preparado para lo que se viene, porque bueno, son muchos los cambios, ya no es lo mismo lo que nos habían enseñado, que era ser, y bueno, qué mal que nos habían enseñado, porque yo siempre digo, a los golpes, la verdad que la cosa esta de la educación no resulta. En cambio acá, los chicos de los 14 años, que es una edad, bueno, de muchos conflictos, que los chiquitos, las chiquitas quieren salir, quieren encontrarse con otras, tienen mucha necesidad de ver cómo son las otras chicas, porque quieren copiar un modelo nuevo de ser, ¿no? Porque quieren ser diferente, y está muy bien, porque somos personas y las personas siempre cambiamos, y eso no quiere decir que nuestros hijos no nos quieran, sino que ellos le tenemos que dar la oportunidad a ellos de ser como sienten ser. Y en un espacio así donde son tan cuidados, donde no seguramente no corren ningún peligro, donde pueden hablar de frente, donde pueden hablar libremente, porque tienen su espacio para hablar, para cuestionar lo que quieran cuestionar, y son escuchados. Y bueno, entonces te vuelvo a repetir, si estás pensando en un espacio para tu hijo desde los 14 años, contá con este espacio que se abrió aquí en el Belén, y que es a partir de las 2 de la tarde. Hoy me decía un chico, uy, qué pena, porque yo voy a la tarde a la escuela, y se no habrá algo a la mañana. Así que bueno, eso queda para que el Belén se ponga a pensar en eso, ¿no? Y bueno, así que te invitamos. Un espacio, vuelvo a repetir, gratuito. Qué terrible, ¿no? Tanta lucha la mujer, tanta sangre derramada, tantos golpes que ha recibido la mujer de ese, del varón violento, machista y patriarcal, que aclaro que no son todos y que por suerte vemos que hay muchos hombres que se solidarizan con la mujer y que defienden también el derecho de la mujer, por suerte. Y ayer veía a Moria Kazán, otra vez, vamos a hablar otra vez de ella, lamentablemente tuvimos que nombrarla la semana pasada y ahora, bueno, tenemos que nombrarla otra vez, ¿viste? Mucha televisión no veo, pero me tocó, estaba con, creo, en un programa de Rial, ¿viste? Porque se ha hecho una operación para la virginidad, para volver a tener virginidad, ¿no? Qué importante, ¿viste? Cuando es algo que desapareció de las costumbres, por suerte, y porque nos recuerda lo de la virginidad, nos recuerda a mujeres que eran abandonadas por su esposo en la noche de boda, ¿no? Diciendo que la esposa no era virgen, nos recuerda asesinatos, ¿no? Porque la esposa no se mostró virgen, o qué sé yo, no estaba virgen. Y también nos habla de cuánto que se debe reprimir una mujer y cuánto no se reprime un muchacho, ¿no? Porque un muchacho tiene libertad de salir con otros muchachos, y las madres dicen, uy, qué bien, porque se tiene que hacer varón, y los dejan salir, se pueden acostar en prostíbulos, ¿no? Pueden ir a prostíbulos y tener relaciones. Pero la mujer, siglos pasados, no podía llegar al casamiento si no estaba virgen. Y bueno, tampoco como siglos pasados, hasta hace poco eso, ponerle, me parece, ¿no?, que como 50 años atrás se puede decir, ¿no? Sí. Que llegaban de blanco y bueno, el vestido blanco significaba que ella era virgen. Y bueno, y ahora salió esta cirugía, le encontraron la vuelta, ¿y quién va a estar ahí haciendo toda la propaganda? ¿Viste? Me sacaron todas las neuronas, no sé cuándo, me llamo Moria Kazán, lo pienso. No sé, solo actúo para que me llenen los bolsillos de plata, y bueno, me muero de miedo quedarme sin un dinero encima. No sé, creo que muy enferma, ¿no? Muy enferma, creo que todas las experiencias de porquería que ha tenido en su vida, como es en el caso de estas personas, ¿no?, que llegan a la vejez, llegan con demencia senil, ¿no?, locas y todas esas cuestiones. Bueno, no también en todos los casos, porque otras personas que se han portado muy bien también tienen la desgracia de la enfermedad, pero he visto muchas más, especialmente a los represores, argumentando que están muy enfermitos, viejitos, y que no pueden ser juzgados, ¿no?, por sus delitos, por sus crímenes. Y bueno, escuché esto y me dio mucha bronca, digo, qué pavada, la verdad, que es una pavada esto de la virginidad. Creo que la mujer ha ganado con lucha su autonomía, su capacidad de decidir con quién estar, y que la respeten, que su compañero la respete, que las tareas del hogar se compartan, y ella no tiene ningún por qué llevar ningún tipo de sumisión hacia ese varón. Y la virginidad habla de eso, de una sumisión. Es una vergüenza, y que esos medios, en nombre de la democracia, de no sé qué, ¿no?, hablen y difundan estas cosas que nos hacen tanto, tanto daño. Y que nos hacen ocupar nuestro tiempo, ¿no?, en cosas tan superficiales. Ajá. Y no poner nuestra cabeza donde tendríamos que ponerla. Uh-huh. ¿Viste el texto que leí de Derecho a la Homofobia? Que es de Juan Taúl. De Juan Tawi. Estoy muy, muy vieja. No leo las letras, muy chiquitas. Que es de la revista Soy, de Página. Resulta que él dice algo, ¿no? Dice, parafraseando Ernesto Laclau, una sociedad verdaderamente democrática no es aquella que expresa todas las libertades posibles. Y bueno, y dice lo que para él le parece que es la democracia, que es la que puede negociar de forma viable su espectro de libertades, dice. Y me parece que sí, que esto es terrible, ¿no? En nombre de la democracia y estas personas haciendo tanto daño a una lucha y que no jamás se enteran de lo que es la peligrosidad que es el sometimiento de la mujer para ella, para los hijos, ¿no? Y para los hijos cuando sean grandes, ¿no? Las personas y para toda la sociedad. Bueno, y así nos vamos hoy, que nos vamos más temprano. Nos vamos a poner en reposo a ver si nos curamos de las gripes. Y espero que el programa les haya gustado. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Les deseamos a todos que tengan unos muy felices días, hablando de cosas diferentes, atreviéndose a la solidaridad y a la hermandad con los vecinos, las vecinas pobres. Y igual esta media hora se quedan acompañados ahí con música que dejamos para que escuchen del programa. Ajá. Y bueno, nos veremos la semana que viene con más Viejas Brujas. Un beso a Martín, un beso a Lely, a Caro, que hoy no pudo venir. Uh-huh. A Mariano. A Mariano, a Giselle, uh-huh. A Nati, a Emiliano, sí. Que bueno, que siempre nos escuchan. Bueno, un besito muy, muy, muy especial a Martincito, para que ya se cure, y a Lely. Hasta la semana que viene, entonces. Uh-huh.